callado al oscurecer, me llamó el entero. Ahí tenemos esta gran canción del maestro Óscar Chávez, que es en realidad pues un poema del gran José Martí. Y bueno, y con eso, con esa canción quisimos iniciar hoy nuestro programa. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Y si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacerlo al teléfono 597-978-5252. Ese es el teléfono de la cabina. O el WhatsApp 5540-61-5459. Facebook y Twitter como La Voladora Radio. Y bueno, también busca las redes sociales de La Otra Educación para que continuemos por ahí el debate educativo. Y miren, como les comentaba en un principio, pues ya hay pues declaraciones de la próxima titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, en el marco de la 22ª reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. La próxima titular de la SEP, Delfina Gómez, señaló que al llegar a la Secretaría no va a cambiar nada, pues considera que ya tiene una estructura muy sustentada, y sino que más bien pues buscará fortalecer algunas áreas bajo un diagnóstico que le permita tener las cosas claras. En este sentido, pues manifestó su respeto por el trabajo que de manera diaria realizan los docentes y externó su disposición para trabajar con todas las secretarias y secretarios de educación del país, de acuerdo a la situación actual que hay en cada entidad y en cada comunidad, lo que le permitirá atender los requerimientos de manera más directa. Explicó en esta reunión que, de acuerdo a lo que se estableció por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el proceso de entrega-recepción de la SEP se realiza de una manera ordenada, transparente, además de que se están llevando a cabo reuniones de los elementos que integran al sistema educativo mexicano. Insistió que las reuniones de trabajo le permiten conocer de manera más precisa cuáles son las funciones, cuáles son los retos, las necesidades y en qué momento se encuentra cada uno de los que integran el sistema educativo nacional. Gómez Álvarez también señaló que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son y serán el eje de la educación pública del país, pero también se aplicarán diversas líneas de acción como atender la formación y actualización de los docentes y qué procesos se deben mejorar en beneficio de maestras y maestros. Otra línea de acción, señaló, pues será la participación social, la cual, dijo, se fortalecerá y mejorará, aunque en este momento el papel de las madres y padres de familia en el tema educativo ha sido bueno. No consideró. Comentó que otra acción será ver cómo está la infraestructura escolar, los espacios educativos para poder realizar las funciones educativas apegadas a la nueva realidad. Igualmente, pues se verá el tema de internet para que todas las escuelas dispongan de este servicio. Finalmente, anunció que visitará los estados de Campeche y Chiapas, que están en semáforo verde, para ver cómo están los maestros, los alumnos, y de ahí elaborar un plan de trabajo más específico. Por su parte, Xochitl Bustamante Díez, quien es secretaria de Educación de Guanajuato, aseguró pues que el secretario Moctezuma Barragán supo enfrentar y afrontar y guiar el sistema educativo durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia. Y bueno, señaló que se merece el reconocimiento y agradecimiento por la serenidad, pero al mismo tiempo el arrojo y la fortaleza que él y su equipo afrontaron y guiaron para trabajar a través de este terreno educativo. Pues eso consideró la secretaria de Educación de Guanajuato. Por su parte, también Héctor Ayala Morales, secretario de Educación de Michoacán, agradeció el trabajo del titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, y comentó que durante su gestión los niños y el magisterio michoacano recibieron especial atención, como el acuerdo histórico que se firmó para dar certeza y estabilidad a la función docente, similar al de 1992, que ha arrojado efectos muy positivos, consideró él, a la entidad. Afirmó también que el secretario Esteban Moctezuma Barragán ha hecho un buen trabajo al frente de la SEP, además que ha demostrado tener un gran cariño por las maestras y maestros, por su salud, y con ello y por ello logró que los docentes se aplique la vacuna contra el COVID-19 y que esta enfermedad sea considerada riesgo de trabajo. Pues miren, pareciera entonces que todo está muy bien, que no pasa nada, que estamos en excelentes condiciones educativas, etcétera. Sin embargo, también la realidad es otra, Si volteamos a ver a los maestros, a los niños, a los padres de familia, pues notamos mucho cansancio, mucha frustración, mucho desinterés incluso también ya. Desafortunadamente no todos están en las condiciones idóneas para poder realizar la educación a distancia. No todos tienen los recursos necesarios para hacerlo. No todos los maestros tienen las capacidades digitales. También hay una brecha generacional que hay que considerar muy importante. Y que no todo es como nos lo pinta Esteban Moctezuma Barragán, ¿no? Ni Delfina Gómez. Hay todo un panorama que pareciera que ellos no logran ver y que los retos son enormes, como estos que les acabo de mencionar, y que también la salud emocional de maestros ha estado decayendo. Miren, es muy frustrante ver que los alumnos no están aprendiendo como deberían aprender, sobre todo cuando están en los primeros años, que son importantísimos en la edad escolar, ¿no? Que los padres de familia muchas veces no están poniendo la atención a las niñas y a los niños, y que también las autoridades educativas los han abandonado completamente. También, por supuesto, que los problemas de infraestructura y de conexión son muy importantes. Muchos maestros consideran que los niños o los papás pues tienen los conocimientos digitales para poder accesar a todo ello, o las herramientas para poder realizar las tareas que se encomienda, pero no es así. Desafortunadamente, pues ni siquiera incluso los maestros tienen los recursos para pagar el internet o una buena computadora que les permita hacer unas videollamadas pues decentes con sus alumnos o con las autoridades educativas y realizar también sus consejos técnicos, etcétera. En fin, ay, da mucho coraje y mucha tristeza ver que por un lado el discurso oficial es muy alentador y por el otro la realidad de verdad está por los suelos. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación por el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 10 y 16 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio.

estaba corriendo. Me decía mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando. Anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre. Y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Y no ves a tu familia que ya no tiene calzones. Yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Además me quedé pensando porque dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada que vaya el patrón al cuerno. Como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. Pues hay esa versión del Barzón, una canción pues ya emblemática, y que tiene muchos años, y en esta versión de la gran Amparo Ochoa, donde la interpreta de manera magistral. Y bueno, antes de continuar con el tema educativo, con la discusión educativa, quiero anunciarte y quiero recordarte también que la Secretaría de Salud, el Gobierno de México, la Secretaría de Gobernación y el sistema DIF a nivel nacional han puesto al público, han abierto al público el programa de apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. El Gobierno de México pues brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es gratuita y su trámite la cobertura es nacional y su trámite gratuito. Miren, desafortunadamente por esta cuestión de COVID no podemos hacer uso de recursos pues, que a veces no tenemos por la misma pandemia, por la crisis económica, y este tipo de programas son muy importantes. No importa que tu familiar o tu persona cercana no haya muerto de COVID o pudo haber fallecido de cualquier cosa, pero con este programa pues puedes acceder a que te apoyen con los recursos para cubrir este tipo de eventualidades. ¿Qué servicios cubre? Bueno, el rescate del cuerpo de la persona fallecida, la preparación con vestimenta proporcionada por la familia, el traslado a la agencia funeraria o domicilio, la velación en domicilio o capilla y la inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social, pues que tengan la tutoría del o la fallecida o en la disposición del cuerpo. ¿Qué se debe de hacer? Bueno, pues debes de llamar al siguiente número, anótalo porque, bueno, pues uno nunca sabe cuándo desafortunadamente hay que utilizar este tipo de programas. El teléfono es el 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702. Te repito, el número es 55-3003-2200, extensiones 3702 y 3700. Esto es de lunes a viernes de 9 a las 6 de la tarde. Y bueno, también hay una extensión de las 24 horas en el mismo número, 55-3003-2200, pero la extensión es 5394, donde las 24 horas del día, todos los días de la semana, te pueden ayudar y te pueden brindar esta información. Es muy importante porque, bueno, repito, desafortunadamente la crisis económica ha venido mermando todos nuestros ingresos. Y bueno, también este programa, y tenemos apoyo de la Oficina de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Puedes comunicarte al Comité del Área Oriente 2 de Chalco, aquí en la zona de los volcanes. La orientación es gratuita y el teléfono es el 55-3092-1246, con un horario de atención de 7 a 20-30 horas. Y también están los amigos de Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal Paso 12, la orientación también es gratuita. Y para más informes puedes contactarte al teléfono 55-8308-1923, con un horario de atención de 10 a 18 horas, para que lo tengas ahí muy presente. Y bueno, ya regresando a los temas educativos, les platico que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación pues dio a conocer un informe llamado Repensar la Evaluación para la Mejora Educativa, resultados de México en PISA 2018. Te recuerdo que la prueba PISA es una prueba estandarizada realizada por la OCDE. Miden los estudiantes de 15 años aproximadamente. Tres habilidades principales: ciencia, lectura y matemáticas. En el que se muestra que los alumnos mexicanos obtuvieron pues puntajes bajos en lectura, ciencias y matemáticas. En esta edición, de PISA, el estudiantado mexicano obtuvo un promedio de 420 puntos, resultando que está 63 puntos por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En el documento se destaca que ante los grandes desafíos que presentan en el sistema educativo nacional, el actual gobierno de México, según ellos, pues ha planteado un conjunto de reformas de gran calado que han colocado al centro de prioridades nacionales y el derecho de una educación integral y equitativa y de excelencia para todos los habitantes del país. Y para esto, para mejorar el sistema educativo nacional, y voy considerando también las recientes políticas educativas para mejorar los aprendizajes, pues MejorEDU, esta comisión, propone 5 acciones estratégicas al gobierno federal. Y bueno, la primera de ellas es una gestión ágil de las autoridades a fin de asegurar los recursos necesarios para acelerar el crecimiento de la cobertura y las condiciones apropiadas para ejercer los derechos y también la educación. El segundo eje que proponen es la atención y mejora del contexto de la escuela para mejorar las condiciones de bienestar de las y los estudiantes y sus familias. La tercera, la articulación de la comunidad escolar a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios educativos y evitar situaciones de violencia. La cuarta, el involucramiento positivo de la familia para favorecer la satisfacción, apoyo y compromiso de las y los estudiantes con una formación integral. Y la quinta, la participación de los estudiantes con el propósito de aumentar su interés, entusiasmo y confianza, así como las oportunidades, aprovechar las oportunidades que pues trata de brindar el sistema educativo. Y bueno, en este reporte, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, pues manifiesta oportuno dar a conocer los resultados de México por ser un compromiso establecido antes de su creación derivada de la reforma constitucional del 2019. Y si bien considera que este tipo de información pues es valiosa, busca replantear el sentido de la evaluación estandarizada y reemplazarla por una evaluación diagnóstica, formativa e integral que subraye su carácter contextualizado y participativo para convertirla en una herramienta útil para la mejora continua de los actores, los procesos y las instituciones del sistema educativo nacional, como lo establece la normativa en la materia. Y bueno, por esta razón, MejorEDU destaca que los resultados de PISA pues deben ser analizados desde otros enfoques para presentar alternativas de solución a los rezagos que existen en el sistema educativo nacional y desde esta óptica repensar la evaluación en el nuevo horizonte de mejora continua establecido en México. La comisión también señala que en el actual contexto, cuando la pandemia nos ha enfrentado a nuevos retos en educación, los resultados de este estudio pueden servir como referentes en la reflexión de los cambios educativos necesarios en las nuevas circunstancias. Subraya que para mejorar la calidad de los aprendizajes del sistema educativo nacional en su conjunto, pues es indispensable optimizar la atención a los grupos en mayor rezago, ya que es claro que se trata de uno de los grandes retos que tanto la política educativa como la evaluación deberían enfrentar en los próximos años para lograr una verdadera mejora. El informe publicado consta de 3 capítulos. El primero, características de la evaluación PISA 2018. El segundo es el desempeño de las y los estudiantes. Y el tercero, factores asociados con el aprendizaje y un apartado de conclusiones. Para el primer capítulo, pues informa que México participó en una muestra con representación nacional de 7,299 estudiantes de 15 años y que en 2018 PISA se enfocó en la competencia lectora, por lo que se proporciona más información de este aspecto que sobre matemáticas y ciencias, los otros dos dominios analizados. Señala que la muestra de México estuvo compuesta por 88% de escuelas del sector público, 12% del privado y que de las y los estudiantes 52% representaba a mujeres y 48% a hombres. Destaca que en 2018 participaron en PISA 79 países y economías y los resultados representan a casi 32 millones de estudiantes. En el capítulo 2, el desempeño de las y los estudiantes, se comunica que el puntaje promedio de México fue bajo en las 3 áreas de PISA, bueno, los puntajes son los siguientes: 420 en lectura, 419 en matemáticas y 409 en ciencias, mientras que los promedios de los países miembros de la OCDE fueron 487, 489 y 489 también respectivamente. Reportan que en lectura 44.7 de las personas evaluadas se ubicó por debajo del nivel 2, el mínimo esperado. En matemáticas 56.2% y en ciencias 46.8%. Esto indica que del total del 35% no alcanzó el nivel mínimo de competencia en ninguna de las áreas analizadas y que solo el 1% se ubicó en un nivel alto de desempeño en alguna de ellas, lo que contrasta con los respectivos 13 y 16 puntos porcentuales que en México obtuvieron los países de la OCDE. El estudio menciona que, aunque modestas, pues México ha tenido mejoras durante los últimos 15 años. En el caso de PISA, entre 2013 y 2018 se observó un cambio positivo en su lectura, matemáticas de 20 y 24 puntos respectivamente. El documento revela también que en México las mujeres obtienen en lectura 11 puntos más que los hombres, quienes alcanzan 12 puntos más en matemáticas y 9 puntos más en ciencias que las mujeres. Eso es un tema muy importante que hay que analizar, por qué existe esta brecha entre los géneros. Subraya que en México las disparidades socioeconómicas son de tal magnitud que menos del 1 de cada 10 estudiantes, en desventaja muestra alto rendimiento, mientras que 99 de cada 100 estudiantes aventajados de alto rendimiento están seguros de concluir sus estudios superiores. Finalmente, pues resalta que el nivel de acoso escolar en México es igual a la media de los países de la OCDE, pues el 23% de los estudiantes informó haber sido acosado al menos algunas veces al mes. Pues hay que darle un seguimiento muy puntual a este análisis, a este reporte, porque justamente pues da una radiografía, pues sí, muy general. Tiene razón mejor Edu, que no está contextualizada y que los resultados de estas evaluaciones deben de servir para primero contextualizar los conocimientos, después mejorar, que sea es una evaluación para mejorar y que no sea pues una evaluación que castigue y que ayude mejor a los alumnos y a los estudiantes con su desempeño académico. Muy bien, hay que estar muy pendientes de esto que nos está reportando la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Y bueno, justamente sobre las condiciones en las que se desarrolla la educación a distancia, pues la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, ha solicitado que la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, pues que atienda la demanda de acceso a internet para miles de estudiantes del país. Isaías Chanona Hernández, quien es dirigente de esta Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, espera que la nueva funcionaria escuche a los estudiantes más afectados con la nueva forma de aprendizaje y que contribuya para que haya mejores condiciones educativas para todos los estudiantes. Los jóvenes continuarán demandando internet para todos. Eso explicó. Y es que dijo que el panorama para este año no es nada alentador, ya que en el presupuesto de egresos de la Federación omite 13 programas educativos que en presupuestos pasados tenían como objetivo la población vulnerable y el combate a la pobreza. El dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios detalló que dichos programas se representaban más de 10.600 millones de pesos, lo cual es una gran pérdida monetaria que repercutiría notablemente en el aprendizaje de los mexicanos, sobre todo en los sectores bajos económicamente hablando. Chanona Hernández dijo que los alumnos del movimiento estudiantil se han pronunciado desde junio del 2020 para que se destinen recursos para el desarrollo educativo del país. No obstante, pues han sido, dicen ellos, ignorados por la Secretaría de Educación Pública y por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, Adán Márquez Vicente, secretario de la organización, dijo que desde hace décadas México ocupa los últimos lugares en educación, de acuerdo justamente con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Criticó el hecho de que no se tomen acciones que realmente erradiquen los problemas educativos, pese que el año pasado se pronosticó que el rezago de 10 millones de estudiantes de educación básica pues aumentaría, ya que se eliminó un presupuesto importante que ayudaba en este sentido. Pues hay que darle seguimiento también a estas propuestas y lo que están pidiendo estos jóvenes de la Federación Revolucionaria. Y bueno, vamos a un corte, pero antes de ello quiero recordarte que las líneas y las formas de comunicarse aquí en La Voladora Radio están abiertas y puedes hacerlo de diferentes formas aquí en la página en lavoladora.org. Pues están algunas ligas de nuestras redes sociales, de nuestro Facebook y Twitter, donde puedes dejarnos tus mensajes, tus comentarios, tus dudas y todo lo que nos quieras decir. También, si te quieres comunicar a la cabina, el teléfono es el 597-978-5252 y el WhatsApp 5540-61-5459. Y te recuerdo, la frecuencia es el 97.3 FM para que pues nos estés escuchando con toda la programación. Hay también programas nuevos, así que pues échales ahí una orejita para que pues estés enterado y enterada de todo lo que está sucediendo. Y también, antes de irnos al corte, te quiero recomendar a nuestros amigos de Atzingo Automotriz, que es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y reparación de automóviles. Y bueno, lo que buscan es dar soluciones integrales de mecánica automotriz para los diferentes tipos de vehículos. ¿Qué servicios ofrecen? Ajustes de motor, afinación, mantenimiento de sistemas de distribución, diagnósticos, ajuste de frenos, etc. Sí, mira, si tu carro tiene alguna falla o algo no le está ya agarrando bien, pues contacta a los amigos de Atzingo Automotriz. Te voy a dejar el teléfono para que puedas cotizar con ellos. 5544501847. Te lo repito, 5544501847, para que lo tengas ahí bien presente. Ahora sí, vámonos a un corte. Te recuerdo que estamos en La Otra Educación. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 40 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Llevarte fuera. del mundo, fuera del mundo. Tú y yo, nosotros dos, ahora así, aquí, fuera del mundo, fuera del mundo, fuera del mundo. Aquí recordamos otra gran canción del gran maestro Oscar Chávez, que a quien nos estamos recordando el día de hoy. Esta canción apareció en la película de Los Caifanes, esta emblemática película de cine mexicano realizada por allá de 1967, y que, bueno, pues ha marcado un parteaguas en las historias del cine mexicano. Y bueno, hoy recordamos también a Oscar Chávez con esta gran canción. Y bueno, ya pasando a otros temas, les cuento que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas llevó a cabo la sesión de instalación del Comité Interinstitucional de la Universidad de las Lenguas Indígenas en México. El encuentro, realizado de manera virtual desde el Complejo Cultural Los Pinos, pone en marcha el proyecto de creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, que responde al compromiso del presidente López Obrador, realizado en el marco de su encuentro con el pueblo náhuatl y las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, con quienes dialogó el 9 de febrero del año pasado. Y bueno, también el encuentro realizado del comité encabezado por el INPI está integrado por 14 instancias federales y estatales, organismos internacionales e instituciones educativas. Adolfo Regino Montes, quien es director general del INPI, celebró que con la voz y participación de todos se pueda ver nacer este proyecto en el año 2021, el cual tiene un significado muy especial para este gobierno, pues es el año en que el presidente de México estará pidiendo perdón a los pueblos indígenas del país por todos los agravios y todas las injusticias cometidas en el pasado. Este perdón, indicó, no tiene que ser en la palabra, en el discurso, sino con los hechos. Aseguró que uno de los acontecimientos más importantes será la creación de esta universidad, además de que es un acto, según él, que contribuye al resarcimiento de la deuda que se tiene con nuestro país y con los pueblos indígenas y comunidades también indígenas. La presentación estuvo a cargo de Natalio Hernández Hernández, quien es coordinador del proyecto de creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, quien hizo un repaso histórico por los momentos más representativos que han atravesado las lenguas indígenas del país. Destacó que aunque ha habido algunos avances en los últimos años, las lenguas están ausentes en el sistema educativo formal, lo cual se refleja en la situación actual, ya que a pesar de la gran variedad de las lenguas en México, muchas de ellas se encuentran en peligro de desaparecer. Y como parte del proyecto docente, Natalio Hernández destacó que la institución impartirá 4 licenciaturas: enseñanza de las lenguas indígenas, en interpretación y traducción de las lenguas indígenas, en conocimientos y literatura indígena y en comunicación indígena intercultural. Asimismo, será un organismo descentralizado de la administración pública federal y contará con personalidad jurídica y patrimonios propios, autonomía orgánica y técnica y poder de decisión. Además, como órganos de autoridad, se regirá por una rectoría, un consejo académico y un consejo de ancianos, retomando las estructuras comunitarias de los pueblos indígenas, figura que aplaudieron las y los integrantes del comité, quienes coinciden que es una forma de tequio, puesto que este proyecto se construye a través del aporte e intercambio de experiencias académicas y de docencia e investigación. Informó